R&B. Ella está conmigo, pero sé que no es mía. Le gusta estar sola, sola, ¿quién lo diría? Dice que está soltera, pero con compañía. En otra ocasión sería yo, ¿quién lo diría? No quiere saber de amor, ni de promesas baratas. Ya fue que eso para rata, y no es mogigata. Demasiado independiente la niña. Sabe darte amor, pero nunca se encariña. Ella tiene claro que el deseo es pasajero, y que este mundo se mueve con dinero. No creen los te amo, ni tampoco los te quiero. Dicen que no se enamora, pero si le llega con amor, te dice que no. Se preguntan por el money, ya lo duplicó. Cuando hablan de diversión, ella dice yo. Si le preguntan por papi, dice que soy yo. Pone los melocotones que yo pongo el Grey Goose. To me, all I was, this is bitchy get loose. Loco como Beetlejuice, cuando apaguemos la luz. Me llamo Rubén Darío y me reza como ella Jesús. Ella está conmigo, pero sé que no es mía. Le gusta estar sola, sola, ¿quién lo diría? Dice que está soltera, pero con compañía. En otra ocasión sería yo. No quiere saber de amor. Ya se sabe bella. Le han pagado dos lunas y 500 que estrella. Llega pa' la disco y compra su botella. Casi al de los corazones como Pompeya. Siempre en su mystic, rock en su listip. Ni siquiera de modelo, pero viste artista. Los perros la siguen como si fuese un fifi. Las mujeres la miran deseando que sea lesbi. Mueve ese culote como Betty Boom Boom. Tiene la lengua roca y no es de bom bom boom. Un tumbao de latina común. Se broncea en Cancún, pero duerme en Tulum. Expensive, exclusive, like my music. Posadita como el Tusi. Yo no, pero tú, sí, sí. Expensive, exclusive, like my music. Posadita como el Tusi. Yo no, pero tú, sí. Ella está conmigo, pero sé que no es mía. Le gusta estar sola, sola, ¿quién lo diría? Dice que está soltera, pero con compañía. En otra ocasión sería yo, ¿quién lo diría? Yeah. No quiere saber de amor. No quiere saber de amor. R.B. Grace Velly Cool. The Lion King, 2018. Kill Bits.